alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo... Muy buenas tardes, queridos y queridas amigos y amigas de oyentes de esta emisora. Estamos con ustedes compartiendo la revista radial Al Derecho al Revés, relacionada con los derechos humanos. En esta parte del tiempo estaremos compartiendo un tema fundamental que nos preocupa a todos y todas. Sin embargo, también contaremos con la participación de invitados especiales que nos estarán acompañando para conversar sobre los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad. Un tema fundamental que nos atañe a todos y todas, que es el tema de la explotación de los recursos naturales, tanto de la minería como del petróleo, que estaremos compartiendo con ustedes en esta tarde. Sin antes saludarles a ustedes, a cada uno de los amigos radioescuchas que nos están acompañando, a todos los que nos están sintonizando en estos momentos. Les saluda Julio Charro, que les estará acompañando hasta las 6 de la tarde. Para empezar, queremos presentarles la revista radial Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Iniciamos este informativo saludando a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción de los derechos humanos. Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Radio Chahuarurco. Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo. Radio Integración. Radio Sucumbíos. Radio Mega Estación 96.5. Radio Tulcán. Radio Católica Nacional. Radio Guamote. Radio Casa de la Cultura. Y Radio Estéreo Fiesta. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La resistencia a la ejecución de proyectos mineros en la zona de Intac ocasiona una desproporcionada respuesta, que incluye el amedrentamiento y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Sobre este tema, a continuación, la opinión de ProDH. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. La infamia se repite, y el gobierno y la minería estatal pierden más credibilidad. Varios moradores de la zona de Intac, provincia de Imbabura, señalaron que el jueves 8 de mayo, cerca de 400 personas, entre las cuales habían de 200 a 300 policías, incluyendo miembros del GOE y del GIR, el gobernador de Imbabura, empleados de la empresa nacional minera Enami y Codelco de Chile, y empleados de la empresa encargada de elaborar el estudio de impacto ambiental, ingresaron a Intac. Una parte de este grupo, incluyendo el gobernador y otras autoridades, intentaron pasar a la fuerza un control comunitario en el sector de Chalguyacu, donde estaban congregadas unas 75 mujeres y hombres sin la autorización del presidente de la comunidad o su cabildo y sin haber llegado a consensos razonables con los comuneros, quienes se oponen al proyecto minero a cielo abierto de cobre a gran escala Junín, hoy Yurimagua, desde 1995. La policía agredió y detuvo a varias comuneras y comuneros que luego fueron liberados por presión de la comunidad. Semejante movilización de fuerzas policiales, según el propio gobernador, era para tomar durante 3 o 4 días muestras de agua y suelo para elaborar el estudio de impacto ambiental para iniciar la explotación del yacimiento de Junín. ¿Por qué tanto temor a unos campesinos que viven de la tierra? ¿Por qué el gobierno corre el riesgo de provocar un baño de sangre entre ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Para qué tanta presencia policial si, según la ENAMI y el gobierno, la minería cuenta con tanto apoyo en INTAG? ¿Dónde se ha visto que 10 o 12 técnicos tienen que ser resguardados por cientos de policías para tomar muestras para elaborar un simple estudio de impacto ambiental? Luego de este hecho, en franca provocación, los policías montaron campamentos en la zona sin ninguna autorización de las comunidades y allí permanecen desde entonces. La lucha de los habitantes de INTAG contra la minería tiene ya 19 años de historia y logró la expulsión de las empresas mineras transnacionales. La japonesa Beast Metals en 1997 y la canadiense Ascendant Copper en el 2007. En 1997, la sola exploración contaminó las fuentes de agua de la zona. Por otra parte, los estudios de impacto ambiental, auspiciados por la cooperación japonesa en convenio con el Estado ecuatoriano en 1996, revelaron que el yacimiento de cobre, que ahora se pretende explotar, contiene altísimos niveles de arsenio, cadmio, plomo y cromo, metales pesados, que contaminarían enormemente el agua. La explotación traería aparejadas, además, la deforestación masiva, la reubicación forzosa de comunidades y el incremento de la delincuencia. Hoy el gobierno de Rafael Correa y la Empresa Nacional Minera del Ecuador, ENAMI, conjuntamente con Codelco Minera Chilena, pretenden, a la fuerza y pisoteando todo tipo de derechos humanos y de la naturaleza, reconocidos en la Constitución, continuar la explotación minera en la biodiversa cordillera de Toisán. Las autoridades del país, empezando por el presidente, tildan a los que defienden su tierra, su comunidad y estos bosques nublados de ríos cristalinos de tirapiedras y terroristas. Por eso no es extraño que el presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, esté preso en Ibarra, acusado por la ENAMI de terrorismo, rebelión y sabotaje por un supuesto delito, un vehículo apedreado de esa empresa, en el cual él no tuvo absolutamente nada que ver. Nunca más el capital sobre el ser humano, ha repetido varias veces Rafael Correa. Sus actos desmienten sus palabras, señor presidente. Álvaro Coronel, desde la provincia de Loja, comparte información sobre una iniciativa gubernamental a favor de la población joven de esa provincia. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Inicia capacitaciones sobre mal uso de sustancias en centros educativos de Loja. El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los jóvenes representa hoy un tema de relevancia en nuestra sociedad, debido a su incidencia en la salud, la educación y en la seguridad pública. Por tanto, la Jefatura Provincial de la DINAPEN continúa los programas de capacitación dirigidos a los estudiantes de los establecimientos educativos de la provincia de Loja para evitar el consumo de sustancias prohibidas. Los programas de socialización de la Dirección Nacional Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, están destinados a los estudiantes de los diferentes centros educativos de la ciudad y provincia, que permiten evitar el uso indebido de alcohol y drogas, así como talleres a los maestros y padres de familia sobre las normas de protección a los adolescentes dentro y fuera de los planteles. De momento se coordinan nuevas capacitaciones con 5 facilitadoras de defensorías comunitarias del CAD municipal, que se efectuarán en Motupe, Carigán, Rumijitana, Obrapía y Virgen Pamba. Los talleres permitirán precautelar la integridad de los niños y adolescentes, ya que de acuerdo a varias investigaciones, hay un alto consumo de bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos y la DINAPEN detectó presencia de licor en las inmediaciones de los centros educativos. Miguel Pardo, agente de la DINAPEN, quien está a cargo de las instrucciones en las diferentes entidades educativas, calificó de positiva las charlas brindadas, por cuanto lograron captar el interés de los estudiantes. Mediante conversaciones didácticas, se demostró el daño que causan estas sustancias en la juventud. Hasta la fecha se capacita en 15 establecimientos de 15 sectores de la provincia de Loja, gracias a las coordinaciones mantenidas con los rectores y directores de los centros. Reportó para ustedes Álvaro Coronel, Loja. Sobre la conformación de la nueva dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas, CONAIE, el reporte de Maritza Salazar desde Cotopaxi. Voces comprometidas. por el derecho de las personas y de los pueblos. Una nueva generación de dirigentes de la Sierra, Amazonía y Costa conforman la nueva dirigencia de la CONAIE. Jorge Herrera, nuevo presidente de la CONAIE, dice que su prioridad es el fortalecer las organizaciones de base en las tres regionales. Luego de ser electo como presidente de la CONAIE la noche del sábado 17 de mayo en la ciudad de Ambato, el nuevo presidente en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación aseguró que su prioridad son las organizaciones de base, un acompañamiento que fortalezca la unidad. Fundamentalmente tiene que ver el fortalecimiento de las organizaciones, será la prioridad principal. Por otro lado, también estamos en el marco del Estado plurinacional, que tendrá que ver la agenda del agua, tendrá que ver también la agenda de la tierra, la educación, otros contenidos que tiene que ver de importancia. La lucha siempre fuerte es la unidad. La unidad será un tema de trabajo que haremos en todas las organizaciones para fortalecer las bases, tanto en la Ecuarunari como con la Confeñay y también la costa. La nueva dirigencia está conformada por 10 dirigentes. Ellos son Jorge Herrera, presidente, Rómulo Acacho, vicepresidente, Flores Milo Simbaña, dirigente de fortalecimiento organizativo, Severino Charupi, dirigente de territorio, Adolfo Chapiru Añapa, dirigente de educación, Katy Betancourt, dirigente de la mujer y la familia, Francisca Masaquiza, dirigente de la salud y nutrición, Rumi Yumbay, dirigente de juventud, y José Morocho, dirigente de relaciones internacionales. El quinto congreso de la CONAIE, desarrollado durante 2 días, fue el escenario de análisis y debate sobre la organización, la coyuntura nacional y latinoamericana, la defensa de la Pachamama, el gobierno y su política económica. Se aprobaron un mandato de más de 10 puntos, que será la guía de acción del nuevo Consejo de Gobierno. Durante estos días se recibe la información de la dirigencia saliente. La posesión cultural de la nueva dirigencia se realizará el martes 27 de mayo en la ciudad de Quito. Desde La Tacunga, para Voces Comprometidas, Maritza Salazar. Nos despedimos, amigos y amigas, esperando que la próxima semana traigamos nuevas y mejores noticias. Les invitamos también a que visiten nuestra página web www.prodh.org. Nos encuentran también en Facebook como Colectivo ProDH. Hasta pronto. El Colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Sí a la vida, no a la minería. No a la minería. Soy salvadoreña, vivo en el departamento de Cabañas, justo en la frontera de Honduras, nos divide nada más el río Lempa, y pertenezco a esta radio comunitaria desde hace aproximadamente 7 años, Radio Victoria. Pero justo en el 2006, a la llegada de la empresa canadiense Pacific Rim, que llega después de los tratados de comercio famosos TLC con El Salvador, llega, aterriza Pacific Rim en el departamento de Cabañas, justamente en San Isidro, porque es ahí, hay una reserva de oro inmensa, y llega a explorar esas tierras del Dorado en el departamento de Cabañas. Cuando esta empresa llega con un contexto muy lindo de la explotación, con una idea de desarrollo incluso llamada minería verde. La Radio Victoria informa a la población del departamento de Cabañas sobre la resistencia contra la explotación minera que pretende realizar la empresa canadiense Pacific Rim. Como radio empezamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando a través de ADES, una asociación de desarrollo local, y aún en el principio sí se pensaba que era una oportunidad de desarrollo para el departamento, que es uno de los más pobres del Salvador. Pero habían ciertas cosas que no nos parecían tan transparentes, por ejemplo, algunas regalías de la Pacific Rim a gobiernos locales, el conformismo de los gobiernos locales. Nos sorprendimos al ver el impacto que podía dejar en un departamento tan pobre. Contaminaba uno de los principales ríos, que es la vena de vida del Salvador, el río Lempa. Se han secado fuentes de agua. ¿Y qué va a hacer entonces cuando ya haya explotación? Algunos pozos estaban secando por los profundos huecos de exploración que esta mina estaba haciendo. Pero en el departamento de Cabañas, que solo está en la etapa de exploración, tenemos compañeros que han sido procesados por defender su propiedad privada. Pero no solo eso, empezaron a haber ciertos roces entre los habitantes de las comunidades como Trinidad, donde estaba instalada todo el monstruo de aparatajes de la empresa. Claro, porque unos querían la oportunidad de trabajo que esta venía apantallándoles y los otros estaban un poco más como, atrás de esto que hay. Entonces empezaron ciertas disputas entre que sí y de que no, justamente apoyado por talleres que se le daban a la gente, por ejemplo, cómo separaban el oro de la tierra con cianuro, claro, el cianuro con agua. Aparte, iban a ocupar una inmensa cantidad de agua. Agua que nosotros no contamos, el único agua que está muy mal, está contaminada. Pasa ya, muere el río, muere el suelo. Empezamos a formarnos, tanto como radio, como Mesa contra la Minería, como ADES, a recibir talleres de OFAN América y otras gentes a través de SEICON, y empezamos a ver que no iba una mina en Cabañas, que no podía ser. Porque había mucha gente que sí iba a tener trabajo por unos meses, trabajos que eran los trabajos más duros, como estar bajo la tierra, pero los trabajos profesionales iban a venir de otro país. Pero nuestro más sorpresa fue cuando nos dimos cuenta que esta mina únicamente iba a dejar el 2%, 1% a los gobiernos locales y 1% al Estado. Eso era lo que quedaba aparte de toda la contaminación. El agua y la vida no se negocia. Entonces ellos se llevaban el 98%, entonces un 2% para el departamento, ¿qué desarrollo podría ser? Que sí, incluso estaban haciendo regalías a los gobiernos locales como escuelas, como plantas. ¿Qué iba a ser después de nosotros? Entonces se empezó una lucha. Con todos estos años económicos, sociales y conflictos que está trayendo, no a los proyectos mineros. Empezamos a informar a la gente, a hacer campañas, a ver experiencias, a poner testimonios de Panamá, de Perú, de Honduras, países que ya han sido explotadas minas y que ya tienen consecuencias y que hay ríos que están muriendo y unos ya muertos por este problema. Pasa ya, muere el río, muere el suelo. La gente de la minería llegó justamente a la radio porque querían publicidad, ofreciéndonos una enorme cantidad de dinero cada mes porque se les publicara, haciéndole ver a la gente que la mina era un desarrollo, que la mina sí iba y que era una oportunidad para todo el departamento de Cabañas y para el país de El Salvador. Entonces nosotros, como Radio Victoria, tiene 5 enfoques fundamentales y uno de esos es la protección al medio ambiente. Y ya a sabiendas de todo lo que habíamos descubierto, dijimos no podemos ir en contra de nuestros principios como radio y en contra de la gente. Va a ingresar un montón de dinero y a nosotros nos conviene que ingrese dinero porque las radios comunitarias es de lo que más carece muchas veces, pero dijimos no. Entonces, bueno, se cierran las puertas a Pacific Ring y a la publicidad esta. Y se hicieron una serie de manifestaciones como caminatas en repudio a la mina, hechos que como radio cubrimos. Incluso a la gente se le dijo, si pasa cualquier cosa, las puertas de la radio están abiertas, cualquier denuncia. Hubo un ambientalista, se llamaba Marcelo Rivera, trabajaba mucho con jóvenes. El alcalde ya lo tenía muy bien fichado. Marcelo Rivera fue desaparecido un jueves 18 de junio, en el lugar conocido como el Desvío del Molino, jurisdicción de Hilo Bajo. Entonces nosotros estábamos cubriendo eso, incluso la gente se manifestó tanto que fue a botar las máquinas y fue a botar todo lo que estaba instalado en el Cantón Trinidad, que ha sido uno de los más golpeados después que la mina ha llegado. Botaron y quemaron muchas cosas. Después de eso se viene una violencia enorme. Marcelo desaparece y lo tuvieron más de 15 días desaparecido en junio y empezó ese terror. Aparece él y aparece torturado, golpeado, su cuerpo marcado de muchas formas, su cuero cabelludo arrancado, sus uñas, sus partes genitales cortadas y mordazado. Él estaba en contra de la mina. Lo sorprendente es que después de dedicarle todo a Marcelo y decir queremos justicia para Marcelo como Radio Victoria, empiezan las amenazas para nosotros como radio. Y a decirnos, cállense la boca porque si no les va a pasar lo mismo que a Marcelo Rivera. Empieza en Cabañas un clima de terror. Otros ambientalistas reciben amenazas de muerte, intentos de secuestro y atentados con arma de fuego. Hubieron otros asesinatos como el de Dora Alicia, la esposa de una de nuestras fuentes, un señor. Ella fue asesinada con 8 meses de embarazo. Dispararon a su panza, dispararon a ella e incluso ella llevaba un niño en brazos de 2 años y también fue baleado en sus piecitos. y esto fue justo en el Cantón Trinidad, fue a las 3 de la tarde. Encapuchados, con armas largas, la abordaron y le dispararon y la asesinaron. Ella era esposa de uno de los que estaban luchando contra la minería. Todo ese terror ya empezó a desequilibrarnos, la radio empezó a decir, claro, porque nos decían, los próximos van a ser ustedes. Sería bueno empezar con un perro de los de la radio. Radio Victoria, en sus estudios estaba recibiendo llamadas diciendo, te queda tanto tiempo de vida, de vida. Una producción de radialistas.net. Seguimos con nuestro programa. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando a través de los 940 kilociclos AM, a través de Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Están con nosotros nuestros compañeros, nuestros invitados, la compañera Paola Maldonado, ella es del colectivo Geógrafos Críticos, y también Fabricio Tudillo del colectivo Yas Unidos, quienes van a compartir con nosotros esta tarde sobre un problema fundamental que es la explotación en el Yasuní, en el ITT enfáticamente. Queremos empezar con Fabricio, darte la bienvenida y agradecerte por la presencia en nuestro espacio Voces Comprometidas. Fundamentalmente el gobierno ya ha dado luz verde, sobre todo a través del Ministerio del Ambiente, que lo que existe es una licencia de permiso, se puede decir, para Petro Amazonas, para que se explote en el Yasuní. ¿Y cuál es la perspectiva que ustedes tienen en estos momentos? ¿Cómo queda el tema de la consulta popular? Bienvenido, Fabricio. Muchas gracias. Una excelente tarde a los radioescuchas. Bueno, como tú lo has dicho, de una manera no tan sorprendente, el Ministerio del Ambiente se ha prestado para este juego. Y es penoso, realmente hemos revisado la licencia ambiental que se ha otorgado y deja mucho que desear. Tiene una flexibilidad inmensa, se nos ha venido mintiendo desde hace mucho tiempo. Y otra mentira más es la supuesta tecnología y la responsabilidad con la que se va a explotar el bloque 43, pero al revisar la licencia ambiental nos damos cuenta que es todo lo contrario, que la flexibilidad, la apertura, la ambigüedad dan la posibilidad, permiten que existan, no sé qué clase de acciones, no me quiero anticipar, no quiero ser pesimista, pero bueno, es muy flexible, es muy ambiguo y algo, no más que eso, pero algo que es fuera de todo el sentido común, de jalarse realmente los cabellos. En la licencia ambiental no habla sobre la exploración ni la sísmica. ¿Habla de la explotación directamente? Habla solo de la explotación. Pero es que es algo sacado de los cabellos, porque de los impactos más fuertes que puede tener la explotación petrolera en sus fases previas o iniciales está la sísmica, la exploración. ¿Por qué? Porque es una fase donde se desbroza mucho bosque, donde se hacen las líneas, se hacen los trazos y luego se hacen a través de explosiones controladas los estudios de dónde realmente se encuentra el petróleo, los volúmenes, las cantidades, etcétera, etcétera. Y eso es devastador para un ecosistema tan diverso como el Yasuní. Tomas en cuenta entre el audio que escuchábamos hace un momento y las experiencias en otros lugares. Nos contaban de que justamente, no estoy seguro si fue en el audio que escuchábamos de INTAG, donde la exploración y la sísmica contaminaron ya las fuentes de agua. Entonces, imagínate esto. No existe una licencia ambiental, un estudio ambiental para esa fase. O sea que la licencia que le están dando ya es para la explotación directamente. Es solo para la explotación, bueno, nada más. Entonces es terrible. ¿Cómo queda la opinión pública en este aspecto? Se tenía una oportunidad, una ventana, se puede decir, para que la expresión del pueblo se manifieste a través de una consulta popular que ustedes han venido proponiendo. ¿Cómo está ese tema? ¿Si va a haber o no va a haber ya con estos adelantos que ha hecho el gobierno con esta licencia ambiental? Bueno, nosotros pensábamos, sentíamos y creemos que si es que el sentido común nos, es algo que nos debe gobernar, que todo el proceso que inició el gobierno nacional debe haberse puesto en stand-by, porque supuestamente estábamos esperando qué pasaba con la consulta popular. Obviamente, y es muy claro, no hay como tapar el sol con un dedo. Todas las intenciones que tiene este gobierno de que la consulta popular no llegara a cuajar. Entonces, bueno, claro, si es que ellos ya tenían la, el Consejo Nacional ya tenía la orden de impedir la consulta popular, era obvio que el gobierno nacional iba a continuar con sus, ¿para qué darle pues más trabas o darle más plazos o demorar más la cuestión? ¿Y para qué demorar entonces con los estudios? Estudios que dejan mucho que decir. Debo decirte que dan vergüenza. Da vergüenza ajena porque hay personas que ponen su firma ahí. Da vergüenza ajena porque hay supuestos técnicos y profesionales que están detrás de esto. Supongo que tendrán necesidades y que tienen que firmar, no sé. Pero bueno, se cumplió lo que se vaticinó por el gobierno nacional. No se dio la consulta popular. Frente a esto, hemos tenido algunas discusiones al interno del colectivo, de la sociedad civil, de las personas que han colaborado, y estamos buscando todavía cuáles van a ser las acciones a continuar, ¿no? Pero algo que debe quedar muy claro a la gente que nos está escuchando es que si no se da una consulta popular, no es porque nosotros o el pueblo ecuatoriano no quiere una consulta popular. Si no se da una consulta popular es porque el Consejo Nacional Electoral nos está impidiendo, nos está quitando esa posibilidad. Ellos nos están robando esa posibilidad. No hay a quién más acudir. Pero lo que argumenta el gobierno es que no han cumplido con los requisitos que son las firmas. Bueno, esto es también, digamos, una falacia, una mentira que se está creando. O sea, que ellos, como tienen la posibilidad de salir en cadenas nacionales con spots publicitarios y tienen una capacidad de gasto gigantesca, lo que quieren colocar en la opinión pública es que nosotros no hemos cumplido, pero es falso. Es falso. Y es también totalmente fuera de sentido común que estos señores, yo no, realmente es muy difícil para mí entender cómo a estos señores se les ocurre poner en duda al pueblo ecuatoriano. Quien quiere una consulta popular, quien está decidido en tomar acciones, en poner cómo es su voluntad con respecto a un tema tan trascendental, no somos unos cuantos profesionales, unos pocos ecologistas o ambientalistas como se nos tilda, no. Aquí ellos no entienden que cada vez que sacan uno de sus anuncios publicitarios en la televisión o en la radio, se van contra el pueblo ecuatoriano. Porque ellos no saben quién recogió las firmas, piensan que nosotros cogimos nuestras firmas. Uh-huh. Pero lo que ellos no saben es que son madres de familia, uh-huh, jóvenes estudiantes, ancianos, personas de tercera edad, discapacitados, gente de todo el país que nos entregó las firmas para una consulta popular. Bueno, Fabricio, creo que es muy interesante estar platicando con ustedes, también con Paola, que está ya más adelante, estaremos platicando con Paola. En estos momentos nos vamos a una pequeña pausa comercial y estaremos retornando para seguir con este programa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 5:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan Cine Club de la Casa 2014. Este martes 27 de mayo a las 18:30. Se exhibe el documental Mete Gol Gana, de Felipe Terán. Esta cinta nos muestra un paraje desolado y seco de la serranía ecuatoriana, el Valle del Chota. Pequeños niños sueñan con ser futbolistas. Ulises encuentra en el fútbol la oportunidad de ayudar a su comunidad. En este documental, Antonio Valencia y Chucho Benítez, reconocidos profesionales del fútbol internacional, se plantearon el mismo sueño. A este encuentro de cine asistirá Ulises de la Cruz. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Poema Quinto, de Roberto Roy. Una obra que a través de la poesía nos muestra las circunstancias que el ser humano experimenta y la cercanía de la palabra y la poesía. Sábado 31 de mayo, 19 horas. Sala Benjamín Carrión. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Poesía en Paralelo Cero, Pedro Jorge Vera. Sexta edición en la que participan poetas de España, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Cuba y Ecuador. Encuentro que rendirá homenaje al poeta Manuel Zavala Ruiz y al centenario del natalicio de Pedro Jorge Vera. 9 provincias recibirán las voces de los poetas de poesía en Paralelo Cero. Del 1 al 7 de junio. Poesía en Paralelo Cero. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Agradecerles nuevamente a ustedes. Estamos trabajando en este espacio Voces Comprometidas. Queremos conversar con Paola Maldonado. Ella es del colectivo Geógrafos Críticos, que queremos abordar un tema fundamental: el impacto que va a causar la explotación en sí del Yasuní. Se dice que el gobierno manifiesta que es el 1 por 1000, que es una pequeña huella ecológica que se va a dejar. Bueno, los medios de comunicación también masivos muestran a un niño naciendo y apenas un pinchazo, y eso es lo que se compara, ¿no? El daño ambiental que se va a hacer. ¿Cuál es el verdadero impacto que se va a hacer en sí en el Yasuní con la explotación? Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Julio. Saludos, Fabricio, y a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy parte del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y también nos hemos hecho esta pregunta. Digamos, el argumento es que se requieren recursos para el desarrollo del país, que va a ser un mínimo impacto y que por lo tanto, al afectar el 1 por 1000, vamos a como tú dices, un pequeño pinchazo para salvar a todos, ¿no? Salvarnos todos. Nosotros fuimos revisando como colectivo la experiencia que tiene el Ecuador ya en términos de explotación petrolera y los impactos en los territorios. Y a partir de esto fuimos retomando varios criterios para hacer un ejercicio de simulación. Una simulación bastante moderada, que le llamamos, porque pudimos tomar los datos de impactos más altos, pero tomamos los datos de impactos moderados, medios, digamos, medios. Ya. Entonces hemos querido plantearnos un escenario más bien medio de afectación. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, hay distintos tipos de afectaciones. Una de ellas, las afectaciones por ruido. Por ejemplo, es uno de los temas súper críticos cuando se habla de el impacto a pueblos ocultos, a pueblos que están en aislamiento. El ruido les afecta, les molesta, ahuyenta la cacería, entonces está alterando ya un hábitat, ¿no? Entonces, las afectaciones por ruido, nosotros consideramos 2 kilómetros alrededor de las instalaciones petroleras. Y este criterio de 2 kilómetros se tomó a partir de los estudios de impacto ambiental realizados por la misma empresa. ¿Los kilómetros cuánto significa en el parque? ¿Cuánto porcentaje? Déjame mencionarte los criterios y las distancias para luego darte los totales, digamos, en términos de impacto, ¿no? Pero te decía, el criterio que usamos es a partir de un estudio de Petrobras del impacto de afectación por ruido en el campo Edén, o sea, ahí, muy cerquita del Yasuní. El otro criterio de afectación es la afectación ecosistémica, ¿no? El momento que entras a hacer instalaciones petroleras, a abrir vías, a poner infraestructura en general, hay una afectación a los ecosistemas, que es efectivamente lo que se está tomando en cuenta la deforestación como el único criterio, ¿no? Pero lo hemos tomado a partir de los estudios que se hicieron en el peritaje para la Chevron Texaco, los impactos de Chevron Texaco, como un kilómetro alrededor de todas estas infraestructuras. El otro criterio de afectación es la afectación al agua, ¿no? En toda actividad de explotación petrolera, por más tecnología de punta que tengamos, siempre hay derrames. Y en este caso los derrames afectan el agua y por lo tanto estamos en un ecosistema de bosques inundables, ¿no? Estamos en una llanura, estamos en una zona bastante plana, pantanosa, donde no es que los contaminantes fluyen y se van, que también sería irresponsable, ¿no? Lo más complicado es que los contaminantes van al agua, van a estos ecosistemas y se quedan ahí, o sea, por mucho más tiempo. Entonces, todo lo que está aguas abajo, estos ecosistemas inundables, aguas abajo de los sitios donde está la infraestructura petrolera, también hemos considerado como áreas de afectación. También lo que es afectación por la tala para la apertura de vías y la afectación por nuevas rutas de cacería ilegal. La apertura de vías te favorece la colonización, te favorece la cacería ilegal, etcétera. Y hemos tomado también... digamos áreas de afectación a partir de las plataformas donde se sentaría la explotación petrolera, que son 5 kilómetros alrededor, y esto está tomado a partir de lo que hemos visto en otros campos, como es el campo Libertador. Entonces, con estos criterios que te he mencionado, afectación por ruido, afectación a los ecosistemas, al agua, a las vías y alrededor de los lugares de infraestructura petrolera, hemos sacado los siguientes datos. Estamos hablando de que en el bloque, la explotación petrolera en el bloque 43 estaría afectando, alrededor de 42 mil hectáreas del Parque Nacional Yasuní. Uh-huh. Solamente la explotación del bloque ITT, pero... Ahora, ¿no? La licencia ambiental no está otorgada solamente para la explotación en el bloque 43, sino también en los otros bloques. Estamos hablando del bloque 31. Para los tres bloques. Sí, sí. Nosotros hicimos el estudio para el bloque 31 y para el bloque 43. Si consideramos, solamente quiero que nos imaginemos con la audiencia, lo que es el límite del Parque Nacional Yasuní, la afectación en estos dos bloques, bloque 43 y bloque 31, llega a 120 mil hectáreas. 120 mil hectáreas. Estamos hablando también de que este impacto también se extiende hasta la zona intangible Tagaer y Taromenane. Este es un tema súper delicado porque el Ecuador, ha suscrito todos los convenios de derechos de los pueblos indígenas, de defensa y de protección de los pueblos indígenas y los pueblos en aislamiento, y considerando ese criterio con todas las limitaciones del caso, se hizo la delimitación de la zona intangible Tagaer y Taromenane, y aún así estas explotaciones, esta nueva ola esta nueva fase de expansión del extractivismo afecta a la zona intangible. Con todas las críticas que podamos hacer de que la zona intangible no es suficiente, porque los pueblos, la movilidad de estos grupos humanos no se centran, en un sitio que se ha definido arbitrariamente, sino que la movilidad va mucho más allá, ¿no? Sabemos de los últimos matanzas, de avistamientos, los grupos, este grupo humano de los Tagaer y Taromenane han llegado incluso hasta la vía Auca, han cruzado la vía Auca. Entonces, pero aún así hay afectación en la zona intangible, alrededor de 7.500 hectáreas. Si sumamos toda la afectación, estamos hablando de que en total, Parque Nacional Yasuní, zona intangible Tagaer y Taromenane y la zona de amortiguamiento, suman alrededor de un 14%. O sea, estamos hablando de que la afectación va a ser del 140 por mil. Hijo. No es un 1 por mil, es el 140 por mil en este modelo moderado de simulación. No pudiéramos ser mucho más estrictos, pero... 140 por mil. O sea, para que nuestros amigos y amigas escuchas, dimensionen el daño que se va a causar. O sea, no es el 1 por mil. No es el 140 por mil. Esa es la realidad, digamos, a partir de este ejercicio de simulación, porque nosotros creemos que este tipo de datos nos ayudan justamente para debatir con otro tipo de argumentos. O sea, no puede ser que planteemos la discusión de la explotación o no explotación restringido a la deforestación del bosque, ¿no es cierto? La deforestación del bosque es solamente uno más de los elementos que, digamos, serían afectados en este ecosistema tan biodiverso, en este ecosistema tan sensible, y además, más aún cuando este es un país megadiverso, cuando este es un país que ha reconocido los derechos de la naturaleza, cuando este es un país que ha declarado como suyo el buen vivir, ¿no? Claro. Su paradigma de desarrollo es el buen vivir. Entonces nosotros, desde la mirada geográfica y territorial, decimos, bueno, ¿dónde está el buen vivir? O sea, entre el discurso y la práctica estamos viendo un abismo, y eso es lo que nos preocupa. Pero, bueno, Fabricio, creo que vamos a tener plata. ¿Qué nos puede decir al respecto? Vamos, ¿quiénes? Los ecuatorianos en el discurso de gobierno. Así nos dijeron hace 40 años, ¿no? Uh-huh. Y yo quiero preguntarle a la audiencia, ¿qué pasó? A nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿se sienten satisfechos con la decisión que se tomó al inicio de la década de los 70? Claro, en la década de los 70 inclusive trajeron el primer barril de petróleo al colegio Eloy Alfaro, que está en Amazonas. Hoy también en el año 2016 se prevé ya el primer barril de petróleo como un trofeo de éxito para este modelo de desarrollo. O sea, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo hacemos? ¿O ya el gobierno ha triunfado? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, hay muchos caminos a seguir y no me deja no me olvido de las cifras, 146 por mil. Es, pareciera poco, hablándolo abstractamente, ¿no? Pero multipliquen lo que ha dicho el presidente por 146 veces. Más o menos esa es en un escenario, ¿no? Y la respuesta es, si el presidente, el gobierno y la gente que está ciega y siga de corazón más que nada, piensa que somos 10 personas que luchamos por la vida, por la defensa de nuestros hermanos, multipliquémosle por 146, multipliquémosle por cientos de miles. Y así podremos entonces cambiar la situación. Yo quiero invitar a los radioescuchas, que si es que hay una solución a lo que estamos viviendo, a las problemáticas o a la barrera que se nos ha impuesto de parte del Gobierno Nacional, del Consejo Nacional Electoral, no nos rindamos. Lo que hace Paola, lo que hacen muchos profesionales conscientes, muchos ciudadanos, ciudadanas, que respetan la vida, que realmente aman la vida, es de trabajar en sus espacios. Entonces, conversemos sobre estos temas, dialoguemos. Es importante desmitificar todas estas mentiras, porque no puedo decirles de otra manera sino mentiras que se nos están tratando de colar a través de la radio y de la televisión, de una propaganda totalmente abusiva. Y conversemos, hagamos algo, escribamos cartas al Consejo Nacional Electoral, no nos quedemos quietos, salgamos, hay las zapateadas, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, pero eso debe salir realmente del corazón de las personas que no estamos ciegas y que queremos un Ecuador diferente, ¿no? A mí sí, me parece importante, además de lo que dice Fabricio, que digamos, discutamos este tema. Tú decías, vamos a tener plata. No es el 1 por mil, es un poco más, 100 veces más, 200 veces más, 15 veces más, pero vamos a tener plata, ese es el discurso. Y yo me pregunto, ¿plata para qué? Claro. Y además, ¿quién va a tener plata, no? Que es lo que decía Fabricio. Para las vías, para las viviendas, para exacto. La educación. Entonces, es lo que se dice. ¿Plata para qué? O sea, lo que queremos es, efectivamente, este modelo de desarrollo que nos está dejando tantas huellas en nuestro territorio, ¿es el que queremos? ¿Ese es el territorio que se construye a partir del paradigma del buen vivir? Pues yo, digo yo, como madre de familia, porque también tengo mis 3 hijas, digo, no es lo que quiero, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero otro tipo de desarrollo que sea mucho más responsable, porque el discurso sobre el cual se está basando todo esto es, o digamos el argumento, es decir, bueno, vamos a sacrificar un pie, ¿ya? Pero vamos a estar más, más guapos o más guapas, ¿no? Nos vamos a comer el brazo, pero vamos a estar mejor. Y no, o sea, yo quiero mantener mi cuerpo íntegro. Y desde la perspectiva geográfica queremos mantener nuestro territorio íntegro. Nuestro territorio con esa diversidad ecosistémica, con toda esa diversidad cultural, con toda esta diversidad de opciones que tenemos para desarrollar los distintos territorios de manera con una identidad mucho más propia. O sea, a mí me parece que el discurso que se ha planteado en este gobierno es salir de la economía dependiente del petróleo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero esa transición no está clara. Entonces, lo que no está clara en el discurso, no, pero en la práctica sí, porque estamos yendo hacia la minería. Si tiene que salir de la dependencia del petróleo, es que vas a explotar todo el petróleo que existe en Ecuador. Cuando ya no tengas petróleo, vas a salir, quieras o no. O sea, ese es el discurso que nos está dando el gobierno. Pero es complementar petróleo con minería y salir a una... entrar en una fase de transición que no sabemos hacia dónde va. Exacto, entonces, no sabemos, yo digo, ya se acaban los recursos. Seamos súper cuidadosos entre salir del petróleo, entrar a la minería y terminar de arruinar este maravilloso país. Ahora, paradójicamente, el tema del Yasuní es una cuestión que está en estos momentos discutiéndose y ya se va a explotar, inclusive, de acuerdo a los procedimientos del Estado. El tema de la Chevron en estos momentos, el discurso que el mismo gobierno está impulsando de una campaña contra la mano sucia de Chevron, que de acuerdo a los primeros indicios costaba alrededor de 20 mil millones de dólares la remediación, luego bajaron a la mitad, que en estos momentos no se entiende por qué bajaron, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo-beneficio de estos momentos? No sé si tú, Paola o Fabricio, nos pudieran indicar si es que de aquí a unos 20 años, como se presume, vamos a explotar el petróleo o van a explotar el petróleo de Yasuní, ¿cuál va a ser el costo-beneficio? O sea, ¿vamos a nuevamente, después de 20 años, seguir de juicio a Petroamazonas por la remediación que se va a hacer? Y solamente es una cuestión ambiental, eso también que quede claro, no es una cuestión remediación del ser humano, porque eso es... eso no se puede remediar, ni siquiera el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes dimensionan esto? Yo quisiera más bien que que un poco nos expliquen si es que existen otras alternativas económicas que se puede darle al país para que podamos salir de la dependencia petrolera sin explotar el petróleo. ¿Y cuál sería este costo que implicaría de aquí a 20 años que se tiene que necesariamente reparar lo que va a quedar en el Yasuní? Bueno, datos hay varios y como hay una percepción de que los números y los estadistas pueden mentirnos de todas las maneras. ¿Cuál es el impacto a futuro? Pues difícil realmente poderlo evaluar a nivel ambiental. Por ejemplo, hagamos la analogía que utilizaba Paola. ¿Qué costo tendría para una persona perder un par de dedos? ¿No? Nunca va a poder esa persona saber cuántas cosas pudo haber hecho con esos dedos durante tantos años que continuó su vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los impactos y los costos que a futuro podemos tener realmente incalculables? Pero para centrarnos en datos más precisos, por ejemplo, el Congreso Nacional, ahora la Asamblea Nacional, no dio paso a la explotación en el bloque, me parece que es el Ispingo, que es el que está más cerca al... no sé si me corriges, tienes en el mapa, el Ispingo, que es el que está más cerca a la zona intangible. Y entonces permitió en el Tiputini y el Tambococha la explotación. Para que sepan nuestros amigos oyentes, la mayor cantidad de petróleo se encuentra justamente en ese bloque. Entonces, si pensamos, o si en alguna vez las personas y los radioescuchas pensaron que el Ecuador iba a recibir los 18 mil millones que nos dicen las propagandas, es otra mentira. Es que aquí hay una mentira tras otra mentira. 18 mil millones de dólares en 20 años, que más o menos saldría 600 mil dólares. 600 millones de dólares. Bueno, ahora redúzcanlo casi a la mitad, porque el Ispingo no se puede explotar, porque parte de la fosa o de las reservas petroleras se encuentran en la zona intangible, ¿no? Entonces, reduzcan esa cantidad de 600 millones de dólares a un poco más de la mitad. Si somos generosos, 450 millones de dólares al año. Eso, divídalo, ¿cuántos municipios están esperando el dinero? para anualmente de las regalías o de los beneficios de la explotación petrolera, el 10-12% que se les va a dar a ellos, difícilmente, y ojalá nos esté escuchando gente en la Amazonía y esas personas que en algún momento estuvieron a favor de la consulta popular para la explotación, los alcaldes amazónicos me estoy refiriendo, difícilmente van a haber municipios que reciban más de 60,000, 70,000, 80,000 dólares al año. Eso es no es nada. Claro. No es para... nada. Eso es el sueldo de un burócrata de alto nivel en la esfera. Y eso para los municipios, ahora para el tema de educación, de vivienda, o sea, no va a existir. No es nada. Entonces es otra mentira, y es que es mentira tras mentira. Es otra mentira. Con 60,000 dólares, señores, es imposible colocar agua potable, es imposible. Es imposible colocar red de alcantarillado, es imposible como es invertir en servicios básicos, es una ridiculez. Entonces son números que nos están dando la razón, ¿no? Para nosotros está muy claro, digamos, de que el tema del Yasuní finalmente es la punta de lanza para entrar al resto de la Amazonía Centro-Sur. Está por detrás, tú dices, está por detrás de otros recursos. Están por detrás de otros recursos y está por detrás, digamos, expandir toda la frontera petrolera hacia el centro sur de la Amazonía, que es la zona donde se ha resistido tradicionalmente, ¿no? Entonces, estamos hablando de la provincia de Pastaza, bueno, está en Orellana, está en Pastaza, está en Napo también, pero estamos hablando de la provincia de Pastaza, donde ya... donde se concentran 7 de las 10 nacionalidades indígenas de este país. Esos territorios son los que están comprometidos ahorita con la 11ª ronda, ¿no? Entonces, si se logra entrar al Yasuní, nosotros no podemos perder de vista de que esta entrada al Yasuní facilita ya, digamos, la consolidación del modelo de explotación petrolera en el resto de la Amazonía. Y eso a nosotros nos preocupa inmensamente, porque desde el norte viene la explotación petrolera hacia el sur, ¿no? Empezó en Sucumbíos, se ha ido avanzando hacia el norte, y por el sur, en cambio, avanza la frontera de la explotación minera. Entonces, la gente de Pastaza, donde te digo están 7 de las 10 nacionalidades de este país, de las amazónicas, ¿no? Porque son más nacionalidades, están siendo acorraladas. Y la población huaorani que está habitando en la zona intangible está en un cerco alrededor de bloques petroleros. Si la audiencia pudiera ver, bueno, tenemos nosotros colgados en el blog del colectivo Geografía Crítica, ustedes pueden darse cuenta de cómo la gente que está en la zona intangible está rodeada de concesiones petroleras, y no solamente de bloques petroleros, no solamente en el Ecuador, sino también en Perú. Entonces, más allá de centrar la discusión en la explotación del Yasuní, nosotros queremos plantear este tema como una perspectiva de desarrollo en toda la Amazonía, y nos parece que por ahí no va. Estamos planteando otro tipo de argumentos. Como país también se plantea y se discute otro tipo de argumentos. Nosotros decimos, ¿por qué, digamos, no se acoge esta propuesta de cobrar más impuestos a las grandes empresas? La telefonía celular gana un montón de plata en este país. Los bancos siguen ganando un montón de plata en este país. Y uno se dice, ¿no? Y ajustando los tributos simplemente a ese tipo de actividades económicas, tendríamos mucho más de lo que supuestamente nos va a dar el Yasuní, y preservaríamos nuestra biodiversidad, nuestra riqueza cultural y un ícono para la defensa de la naturaleza, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. El Yasuní es un tema que ya está, digamos, regado por varios países, ¿no? Nosotros, en el manifiesto que hemos hecho como colectivo, hemos recibido respaldo de gente de más de 100 países, ¿no? Geógrafos de distintos países, geógrafos, geógrafas, profesionales apasionados por la cartografía, por los mapas, que nos dicen tantas cosas. Una imagen nos puede revelar tanto, ¿no? El Yasuní se ha vuelto un ícono. Entonces, yo digo, ¿por qué sacrificamos eso? ¿Y por qué? O sea, simplemente no deberíamos hacerlo. Y me pregunto también, digamos, podemos ver recursos, como digo, de otro lado, a partir de redistribuir mejor la carga tributaria. Pero también, ¿por qué no favorecemos una discusión de hacia dónde queremos ir con este país? ¿Hacia dónde queremos ir, claro, con la Amazonía? Pues justamente, ¿a qué modelo de desarrollo nos estamos yendo? O sea, ¿cuál es el camino que estamos trazando en estos momentos como país? ¿Qué es lo que nos vamos a tener aquí unos 20 años? ¿Cuál es el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas? En este aspecto, yo creo que es fundamental dejar planteada esta pregunta. ¿Qué modelo de desarrollo es lo que tenemos? El tiempo se nos ha agotado ya en nuestro espacio. y queremos invitarles y comprometerles a Fabricio y a Paola para que en una otra ocasión que tendremos este espacio y lo vamos a seguir teniendo para seguir discutiendo. Creo que debemos topar estos temas y no dejar de lado, por más de que ya se esté explotando, por más de que ya nos muestren el primer barril, tenemos que seguir discutiendo esto, tenemos que seguir informando a la gente. Y les agradezco a ustedes, Fabricio, Paola, por haber estado en esta tarde con nosotros y comprometerles para una nueva ocasión. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Fabricio. Lamento este canto a pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el voraz genocida. Es un canto de esperanza porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado.